money, you're my money, you're my ma. West Coast G's represent Big Three. Gangsta shit, yeah, yeah, gangsta shit. West Coast G's only smoking Mike T. Gangsta shit, yeah, yeah, gangsta shit. West Coast G's represent Big Three. Gangsta shit, yeah, yeah, gangsta shit. West Coast G's only smoking Mike T. Gangsta shit, yeah, yeah, gangsta shit. California, rompiendo redes California. Rolling in my 6-4, nunca estoy de coña. Niggas from the hood, te vacilan con historias. Macabelli, Tupac, Nipsey, Hustler, tu memorial. Rap niggas, todo por culpa de una Glock. Puedes evitarlo si no pones cara de matón. Pero si lo hacen es por pura diversión. Van manejando putas, escuchando el next talk. Tengo musicón para días nublados. Only big dogs como Dog Pound. Nigga, watch out. Cállate la boca, tío, pass me the whip. Es como una leyenda viva, Snoop, tío. Double G, represent with the freestyle. Back down from the east to the west side. Loco, también represento con mis red lines. Blood Creep, gang, gang, gordo, Suk Knight. On sight, ese cabronazo está bailando Sick Walk. Andando Sick Walk, viviendo Sick Walk. West Coast, West Coast, mira cómo te lo monto. Yo creo que te equivocas si paseas por Top Town. Lo conecto desde Málaga a City. Palmera, sol, playa, el paraíso de los guiris. Saben que este blanco anda con real niggas. Bebiendo Genesis, fumando with no limits. Se equivocaron, me acusaron de fraude. Están botando encima desde Low Rider. El crack cocaine flotando por el aire. Robando coches a los GTA o a los drivers. Esto no es rap español, es rap en español. Esto no es rap español, es rap en español. Así ya saben lo que es West Coast shit. Imposible despedirme sin un fuck the police. West Coast G's represent Big Green. Gangsta shit.